Estamos ahora con el congresista Carlos Bruce Montes de Oca, vocero de la bancada Alianza Parlamentaria, miembro del Comité Político del Partido Perú Posible, ex ministro de Vivienda, ex techito y crítico habitual del gobierno actual. Muy buenos días, Carlos. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu visión, tu análisis y tu balance sobre la situación política actual? Bueno, al presidente García, a diferencia de los dos presidentes anteriores, Fujimori y Toledo, ha tenido la suerte de recibir un país con no solo estabilidad económica, sino crecimiento. Es verdad, no desarrollo todavía, porque no le da todas las capas sociales, pero sí en crecimiento, que es un paso. Con un sistema democrático más o menos afianzado. No nos olvidemos que cuando Toledo asume la presidencia, habían medios de comunicación que todavía estaban siendo dirigidos por gente vinculada a Montesinos, ¿no?, que se dedicaba a mover el bote. Eso no ha ocurrido con el presidente García. Tiene una prensa independiente, crítica, como debe ser, pero independiente. Y instituciones democráticas estables. Así que el presidente García tenía la obligación de hacer mucho más en este primer año, ¿no?, con plata ahí, con un país estable, con una democracia más o menos, más afianzada por lo menos de lo que estaba antes. ¿En qué se lo ha impedido? Creo que es la incapacidad del gobierno aprista de gerenciar, ¿no? Fíjate, en el primer año de gobierno, en el caso del presidente Toledo, ya habíamos iniciado la descentralización. Yo fui el último ministro de la presidencia, que yo elegía a dedo a los presidentes regionales. Gustavo Pacheco decía que yo soy el último virrey en el Perú, y eso lo cerramos en el primer año y iniciamos el proceso de centralización. El programa de mi vivienda empezó en el primer año de gobierno de Toledo. El sistema integral de salud empezó también en el primer año de Toledo. Es decir, se exhibieron cosas nuevas que no habían, y no había recursos, y había un país convulsionado y difícil. Ahora, ¿qué cosa podemos exhibir novedoso del primer año, García? Cosa nueva que no había. El programa Crecer. Si yo te pregunto, explícame en dos palabras, ¿qué cosa es el programa Crecer? No vas a poder contestar, yo tampoco puedo contestar con la pregunta. Simplemente ha sido un anuncio y no sabemos todavía qué cosa es Crecer, dónde funciona, quién lo dirige, nada. Entonces, la única virtud que ha tenido el presidente García es que felizmente incumplió todas sus promesas electorales en materia económica y no dijo lo que había prometido hacer, y más bien se dedicó a continuar con el modelo económico que él acusaba, pues, modelo económico neoliberal, que enriquecía unos cuantos. Felizmente cambió su opinión y ha continuado con este modelo económico que ahora es. O sea, ¿tú crees que el Perú en este momento está movido por la inercia? Así es, ¿no? No vemos cosas nuevas, novedosas, que se le exigía a García, porque ahora sí tenía recursos. Y vemos al contrario, que cada vez que quieren gastar, termina eso en un escándalo, pero una vez tras otra. El caso de los patrulleros es patético. ¿Haber ahuyentado a la tecnocracia de alto nivel con los sueldos bajos es uno de los factores? Es sin duda. ¿Cómo pretende gerenciar un país cuando le bajas el sueldo a los técnicos? Pero no solo le bajas el sueldo, sino que los maltratas. Porque uno puede, último ya, trabajar con sueldo bajo por mística, pero si encima el presidente de la República, a través de los periódicos, se dedica a despedir funcionarios, como el caso del señor René Cornejo, que es un funcionario técnico, no es un cuadro politizado, entonces la tecnocracia que se respete a sí misma se va. Pues, ¿quién va a aguantar un trato así? Te pagan mal y encima no sabes cuándo el presidente amanece. Además, con un crecimiento del sector privado que ha creado, pues, una puja en el mercado laboral importante. Así, ¿no? Es. Y no estoy hablando, solo para aclarar, de los sueldos de los que somos elegidos por voto popular. Esos no hay que tocarlos. Sino estoy hablando de los técnicos, de medios, que a mí no me molesta que ganen más que yo. ¿Qué importa? Esos son técnicos, yo soy político, yo estoy en esto. Uno de los actos más demagógicos, dirías tú, de García. Y tontamente se metió un callejón sin salida. Porque lo que él necesitaba, justamente teniendo plata, era gerencia, era técnicos, que le hicieran hacer obras de manera rápida, transparente, honesta, eficiente. Y de esa manera él iba a poder cosechar todo eso. Pero tontamente se ha quedado sin estos cuadros gerenciales. Y él cree que simplemente por publicar un avisito en un periódico, las licitaciones se van a hacer. Y eso no ocurre así. Eso es más bien lo que estamos viendo, que está ocurriendo cada vez que hay una compra grande. Termina un escandalete o un caso de corrupción, pues, que realmente decepciona, ¿no? ¿Este asunto de la segunda licitación de los patrulleros apesta igualmente que la primera? Peor, porque si yo le preguntara al ministro del Interior, si el día de mañana tuviera que cambiar su carro, el de él. ¿Se compraría esa marca que está comprando? ¿Para todos los peruanos? ¿Para la Policía Nacional? Te aseguro que no, pues. Él no se compraría esa marca para él. Sin embargo, a todos nos endilga 600 patrulleros de una marca china que nadie conoce y que solamente hay dos talleres. Y por último, en un tema de subasta inversa que más parece subasta perversa, donde solamente hay un postor, ¿qué subasta hay ahí? Pero además, lo peor de todo es que, ok, la primera licitación se te pasó, ¿no? Tú creíste que la gente era honesta, pero descubriste que no. Pero la segunda, o sea, tú has entrado de ministro a raíz de un escándalo que hubo los patrulleros de la primera licitación. Esta segunda, ¿qué va a decir Alba Castro? Que no vio los papeles, que la culpa es de la secretaria, pues, o sea, que este gobierno, los ministros no tienen responsabilidad, siempre paga el pato el jefe de prensa, el jefe de administración, ministro de intocable. ¿Qué va a decir Alba Castro? ¿Que él no sabía? Eso es inverosímil. Lo peor es que no va a decir nada, porque ni siquiera ha salido a aclarar. Así es. No, y claro, y no puede aclararlo porque es escandaloso. Si tú estás en un sistema de subasta inversa y ves que hay un solo postor, pues suspende la licitación. No funciona. Una subasta inversa, por definición, no funciona con un solo postor. Pero parece que era una subasta inversa hecha especialmente para la firma china. La señora que maneja todo en el Ministerio del Interior ya había antes, en el año 95, y con Fujimori, favorecido a Daewoo, cuando Daewoo era productora, y no ahora que es solo comerciante. Una trader. ¿No? Una trader. Que además tiene el nombre de Daewoo, pero no es la corporación Daewoo. No es la corporación Daewoo, no. Que ella quebró, claro, así es, por el forado del ladrón que presidió la compañía durante tiempo. Pero es extraño cómo una empresa que vende armas y balas, de pronto se mete a vender camionetas, y habiendo un montón de otras empresas, deciden no presentarse. Entonces es algo extraño que ha pasado ahí. Y en ese escenario, tú, ministro del Interior, no suspendes la licitación y nos embarcas ahora a comprar una marca que el mismo ministro, en su sano juicio, no compraría para él. Claro, pero lo peor de todo es que en una primera instancia están Toyota y Nissan y las desembarcan. Por el tema de los aros, ¿no? Exactamente, por no adecuarse a esos parámetros que en cambio sí favorecían a los autos chinos. Mira, como están las cosas, hay que llamar a Hildemeister ahora porque era una marca mejor y los precios eran más baratos que los que estamos comprando. Sí. ¿No? Entonces eso demuestra la incapacidad de este gobierno para hacer cosas, ¿no? Y eso es terrible. Eso atrasa el desarrollo y eso genera esta convulsión porque ahora, la gente... ¿Cómo enfrentar esto? ¿Apelando a técnicos independientes? ¿Abriendo la cancha para todos? Una mezcla de cosas. Primero, hay sistemas donde se permite la inversión privada y el Estado no necesariamente es el que gasta. Fue un esquema parecido al que usamos en vivienda, ¿no? En el año 2001 no había plata. El presidente Toledo, a fines del 2001, al 2002, me nombra ministro de vivienda y no había plata para hacer viviendas. Entonces, ¿qué papel voy a hacer? Entonces, al final, convencimos al sector privado, oye, tú pon la plata, tú invierte y yo voy a ver cómo le financio a la gente para que te pueda comprar tus casas. Entonces, se construyeron 120.000 casas, pero las hizo el sector privado. Te aseguro que si eso hubiera sido obra pública, yo estaría con arresto domiciliario por lo menos, porque siempre eso termina en chicharrones. Pero felizmente fue el sector privado el que arriesga su plata y verá si su proyecto es bueno, lo venderá. Si no es bueno, no lo vende y él se moja porque es su plata la que está en riesgo. El Estado se limita a dar un sistema de hipotecas de segundo piso. Entonces, esa es una forma de usar más inteligentemente la plata y no meterse a hacer aquello que el Estado es ineficiente, ¿no? Y que termina siempre en corrupción. Se pueden buscar esquemas así y, por supuesto, rectificar esa tontería de limitar los sueldos de técnicos dentro del Estado, que le está haciendo muchísimo daño al gobierno y al país. Ahora, esta ineptitud para el gasto es gravísimo porque nos puede crear tensiones, en este caso ya innecesarias. Mira, y estallidos sociales absolutamente evitables. Si cuando la gente prende el periódico y dice, oye, el Congreso está aprobando créditos suplementarios, no de 200 millones, 300 millones que eran en el gobierno de Toledo, eran así los créditos suplementarios, 1.000 millones, 2.000 millones son los créditos suplementarios que se aprueba en el Congreso. El año pasado se aprobó 4.000 millones y pico en créditos suplementarios. Digo, oye, carajo, hay plata. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora yo tengo que seguir cargando mi lata para subir el agua al cerro? ¿Por qué no me ponen agua? Entonces, la insatisfacción, la desesperación de la gente es entendible, ¿no? Y la gente protesta. La revolución de las expectativas ha aumentado. Pero claro, si tú ves que existen recursos y tú ves que este recurso no se traslada en mejor de tu calidad de vida, entonces tú dices, ¿quién se la está llevando? ¿Por qué no me llega a mí? Entonces aquí hay que pitear. Pero ese problema del chorreo también lo tuvieron ustedes. Sin duda, sin duda. El problema con el gobierno de Toledo es que encontró un país en recesión. No, la economía decrecía en menos 3%. Y no hubo recursos fiscales sino hasta el 2004-2005, que empezó a haber algo. No, recién, ya el año pasado, el modelo ha empezado a generar recursos fiscales de manera importante. Entonces nosotros tuvimos que administrar un país en escasez, ¿no? Aún así, fíjate, en el primer trimestre del año pasado, la inversión pública fue 4.5% más que el primer trimestre de este año, del primer trimestre del gobierno aprista. Entonces, lo cual demuestra que no solamente... Con la plata que hay. Con mayor recurso, ¿no? Entonces ahí se ve claramente que es simplemente una ineficiencia digna pues de resaltar, ¿no? Y por supuesto y de lamentar. ¿Y por qué en el Congreso no se discute esto? Bueno, lamentablemente hay alianzas en el Congreso que buscan pasar por agua tibia todo. Lo vimos en el caso de estos contratos de publicidad del sector vivienda, donde el ministro no se le interpeló como debió haber sido, por lo menos eso, no digo censurar, pero por lo menos interpelar, que aún quede una explicación. Interpelar no significa que el tipo lo vota a su casa, simplemente va al Congreso y explica. Y ahora vamos a ver cómo acaba esta semana el tema de la comisión de fiscalización, ¿no? Porque dentro de UPP hay personas muy respetables y hay personas que también son muy respetables pero que han decidido aliarse al partido de gobierno por las razones que ellos tendrán. Entonces, si alguna de esa facción termina presidiendo la Comisión de Fiscalización, esto ya es una farsa. Ahí sí, ya no sé qué rol tendría el Congreso. La verdad, ya habría que cerrarlo, pues, ¿no? Porque entonces ya ni fiscaliza, ya ni controla, ya para qué está. Y ese contrapeso político creo que es lo que le está haciendo... ¿Tú presumes que gente como Aldo Estrada puede estar detrás de la presidencia de la Comisión de Fiscalización? Quizás no él, pero hay gente que... parecida. Está muy vinculada al gobierno, que tiene lazos hasta comerciales con el Estado, que es conveniente que no se le siquiera... Desactivar la Comisión de Fiscalización sería... Fatal. Fatal. No. Ya entonces, ahí habría que cerrar el Congreso. ¿El Congreso está para qué? Para fiscalizar al Ejecutivo, para hacer contrapeso político y representar a tus electores. Entonces, si el Congreso no hace ese trabajo, ¿para qué está? Y a Alan García hay que controlarlo, hay que hacer el contrapeso político. Si ahora no ha metido mucho la pata en este primer año es porque no tiene mayoría absoluta en el Congreso, como sí lo tuvo en el gobierno anterior. Por eso es que el pueblo es muy sabio, le dijo a García, yo voy a votar por ti porque eres el menos malo, pero ni de a vainas quiero que tú tengas mayoría en el Congreso, y votó para el Congreso que la mayoría sea de oposición. Lo que pasa es que esa oposición ha sido muy fragmentada, son muchas bancadas, muchos partidos, y que se han ido subdividiendo. Entonces además el APRA ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo y usando operadores, en general ha hecho un buen trabajo dividiendo, ¿no? En cursiva, ¿no? Porque realmente lo que es un mal trabajo para la democracia, ¿no? Esto de debilitar partidos, quebrarlos. Demuestra la miseria de nuestra democracia al final, ¿no? ¿Y o sea, gente elegida por el partido de Humala ahora es tapizón de García. Es impresionante. Y creo que desde los círculos oficiales hacen mal en alentar estas cosas, porque si vemos al Perú como futuro, para adelante, como el país donde van a estar nuestros hijos, eso no es bueno. Pudren la democracia. Así es. La vuelven caricatura, y por eso en las encuestas hay gente hoy terroríficas cifras sobre la democracia, ¿no? Así es. El escepticismo en torno a la democracia es terrible. Yo mismo que estoy en el Congreso, hay noches que llego a mi casa frustrado, ¿no? Y decepcionado de por qué la oposición no actúa de una manera más enérgica contra actos que por lo menos merecen una explicación. Yo no digo una sanción todavía, pero por lo menos una explicación. En ese sentido han sabido manejarse, pero creo que a raíz de este primer año, donde hemos visto, primero ha sido claro y ha sido ilustrativo para saber quién es quién, porque en efecto, te confieso que hasta yo estuve conversando con gente para buscarlos de aliados y después descubrí que estaba conversando con el enemigo. Eso lo digo de ingenuo, ¿no? Pero ahora ya sabemos quién es quién. Y en segundo lugar, creo que se ha armado un bloque ahí un poco sólido, de por lo menos 50 congresistas, que están dispuestos a no votar con el partido de gobierno y en este segundo año ejercer una oposición no obstruccionista, no queremos que vacara a García como quería el APRA con Toledo, sino queremos que haga un buen trabajo, pero para que haga un buen trabajo necesita ser controlado, necesita ser fiscalizado para que no se desvíe, ¿no? Por ejemplo, este asunto, para terminar, este asunto de los autos chinos, ¿dónde va a ir a parar? Mire, sé que el ministro quiere ir a la Comisión de Defensa y Fiscalización, me parece muy bien, pero yo creo que debe ser interpelado. Debe ir al pleno y explicar. Si las explicaciones son coherentes, bueno, ok, no pasó nada. Si es que no insatisface, entonces irá un proceso de censura. Mientras tanto, estamos en patrulleros. Yo creo que lo mejor es no comprar los patrulleros que están pensando comprar. Porque, mire, esos carros en manos de tu esposa duran 2 años. En manos de un policía, pues, que además no digo por él, sino digo por la actividad que tiene que hacer y estar usando el carro todo el día y perseguir a gente, esos carros no duran. Insisto, creo que ni tú, ni yo, ni el ministro del Interior comprarían ese carro para su casa. Y se lo están comprando para la policía. Eso es escandaloso. Eso tiene que explicarlo y tiene que haber sanción. Correcto. Carlos Bruce Montes de Oca ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, César. Regresamos de inmediato.